Hola. Soy yo el que... No sé cómo está el micro, pero sin problema. Tendría que darme un poquito más de volumen. Es que he cambiado de... Tú ya me entiendes. Los líos de la noche, ¿eh? Cuando se está emitiendo en pruebas. Saludos de Rafa Arboleda. Desde la terraza, desde la azotea, con ese cielo que estás viendo en el reclamo o en el anuncio de la página Enciende la Noche. No va a llover esta noche, seguro. Anoche era difícil y ahí tienes la prueba de que estamos desde la terraza. Ha sido un día de estos que... Bueno, de aquí para allá, igual que toda la ciudad, asumida en un... Así que no nos acordemos de estas cosas y vayamos directamente a la buena música. Te he puesto ya esta copla de... No sé cómo se pronuncia, es una chica que al menos se escribe el nombre en francés, Chimène Badi, cantando al soul y gospel. Aquello de nadie sabe los problemas que te puedes encontrar, ni los que yo he visto. Nobody knows the trouble I see. Nobody knows but Jesus. Nobody knows the trouble I see. Gloria, alleluia. Sometimes I'm up, sometimes I'm down. Oh, yes, Lord. Sometimes I'm almost to the ground. Oh, yes, Lord. If you get there before I do. Oh, yes, Lord. Tell all my friends I'm coming to. Oh, yes, Lord. Whoa. Nobody knows. The trouble I see. Nobody knows but Jesus. Nobody knows the trouble I see. Gloria, alleluia. Desde luego hay veces que casi un día a lo largo de las horas te va contando que lo mejor es precisamente volcarse a algún sitio. A ver si me pongo en el micro, que es que lo tengo. Vamos a ver. A ver ahora, mucho mejor, estaba hablando por la espalda. Perdona, esto es lo que puede pasar en algún momento. Vale, es que la rosca, esto es la rosca. Buf, perdonad. Hay que conocer Enciende la Noche para apreciarlo en su justa medida. Bueno, estos minutos de incertidumbre más o menos reflejan lo que es la gran ciudad. Ahí hay un cielo maravilloso. Me voy. La pérdida de tiempo que se tiene ya en cualquier hallada, igual, ya sea en el tráfico, ya sea en indicaciones malentendidas o maldadas. Madre, qué cielo tienes. Pero... prefiero las ciudades medias a las grandes ciudades. To see that smile makes my life worthwhile. no, no, no, him is to love, love, love him. And I do, and I do, and I do. Oh, I'll be good to him. I'll bring joy to him. Oh, oh, everyone says there'll come a day when I walk alongside of him. To know, no, no, him is to love, love, love him. And I do, I really do. I do. Why can't you see how blind can he be? Someday he'll see. My oh, it makes my life worthwhile. To know, no, no, him is to love, love, love him. And I do, I really do, and I do. Bien, la verdad es que ¿para qué me voy a quedar con las astillas clavadas en el corazón? Vale. He vuelto a regalar un extra time a Yastel. Me han demostrado una vez más que son la peor compañía en atención al cliente, más allá que otras. Me han hecho perder un tiempo precioso, probablemente el que yo podría haber dedicado para estar un poco más tranquilo ahora. Así que la velocidad que prometen, no sé, he visto por el metro que hay unos cuantos carteles. Yo no me la creería mucho, teniendo en cuenta que eso de las 24 horas se ha quedado en realidad desde las 8 hasta las 10, ¿cuánto es? 14 horas. Un 10%, así que de cualquier... No un 10%, no, es un 40 y tantos, ¿no? Vale, de lo que te prometan en Yastel, créete solamente un 55%. El resto es... absolutamente mentira. De acuerdo. Ni hay 24 horas, como dicen, ni tienen pensado tenerla. Puede ser que a las empresas, y esa era la razón de anunciarse así. Si queremos bailar, vamos a bailar. Con buena música. Si Yastel quiere baile, bailamos. Yo ya lo he perdido todo. Ellos van a perder mucho más. De entrada, clientes. Porque alguno de ellos se han dado cuenta de que es imposible. Yo más o menos entiendo esto. Me han colgado dos veces, me han mandado a baja. Lo que te suele pasar a ti. Pero imagínate lo que le puede pasar a una persona que uno no esté tan preparada como tú y como yo. Que no haya tenido la oportunidad por la edad o por el tiempo de prepararse. De manera que Yastel, si está ofreciendo un servicio de 24 horas, por lo menos cuando no lo cumple, si llamas a una hora, que son las 6 de la tarde, atiende. No es tan difícil atender. A esa hora estás comprometido. Y ya dejo lo de Yastel. Se acabó el baile si ellos quieren. Si tengo un problema más... Ya está bien de mentir amparados. Con una ley que dice, oye, que te compro una docena de gambas. Vas al bar y te ponen docena de gambas. Si te ponen 6, dices, aquí en la telefonía. No, hombre, tú pagas 12, una docena. Y si te ponen 6, te callas. ¿Eso qué negocio es? Dicen la porra de Rubalcaba. ¿Dónde acabará? Me imagino que ninguna compañía de telefonía o ninguna de esas compañías que nos suelen arreglar la vida, ¿no? Rubí, ¿dónde tiene pensado ir? When will I see you again? I don't know, just still. If you wanna dance, we are going to have a nice dance. Como te vea otra vez y me vuelvas a hacer perder tiempo, de verdad. Mi tiempo es para disfrutar y no para perderlo contigo, ya still. Deja ya de amargar la vida de todos tus clientes y los que nos acercamos a esta línea.

just came to see. Cada día más convencido. Everybody plays the phone. No sé cómo se dice eso en inglés. Tendría que revisar la gramática. Pero por ahí andan las cosas. Todos estamos. ¿Te acuerdas de aquella película que estaba Peter Falk conduciendo un taxi que se llamaba El mundo está loco, loco, loco, loco, loco? ¿De qué manera? Sometimes there's no exception to the rule. Listen, This isn't exactly what we had planned, but you're a legend in your own time, a hero in the fourth lights, playing tunes to fit your rhyme. But a legend's only a lonely boy when he goes home alone. And though I know you still have the heart of that small boy, well, you lay been really touched, then you turn on the radio and sing with the singer in the band. Think kind of sadly to yourself, this isn't exactly what you had planned, but you're a legend. Your rhyme, but a legend's only a lonely boy when he goes home alone. Well, a legend's only a lonely boy when he goes home alone. Thank you. La versión de Flying Pickets, que digo yo de Flying Pickets, lo que pasa es que también era casi... ¡qué cabeza! Si es que el jazz me gusta, pero sin tel. ¡Qué ocurrente me han dejado! Love Don't Come Easy, de Moody Blues. Estamos encendiendo la noche desde la azotea, con la azotea un poco revuelta y eso que no sopla mucho el aire. I've never seen that look in your eyes before. But then again, I don't think I've ever looked. Had the time to spare, the will to share with you. What have I done? I'm gonna turn back the tide like it's just begun. Time changes, time changes, time changes for the better. After all, been through, love don't come easy for me. The way you looked into my eyes, I could see the hurt I saw through your disguise. Just give me time, I can make it up to you. Let me heal the pain, I'm scared of losing you. What have I missed? Where have I gone wrong? If I could turn back the time, so it just begun. Changes for the better. Love don't come easy for me. Love don't come

Antonio Vega, en este momento son las 11 en Canarias, medianoche en Península y Baleares. Se dejaba llevar por ti. esperaba jamás. Y no esperas si no es por ti. Nunca la oyes hablar, no. Solo habla contigo y nadie más. Nada puede sufrir que no sepa solucionar. Se dejaba llevar, sí, se dejaba llevar por ti. No esperaba jamás y no esperas si no es por ti. Estoy loco por llegar a la playa. ¿Qué quieres que te cuente? Y estoy casi a punto, aunque no lo parezca. Que soy andar, me ancla al azul de tu mirada, sintiendo paz. Me das el mar con tu mirada, me acuna el mar y sé que tú al dejar. perdiendo por ti la ilusión de vivir, pues ya no me queda la fuerza de amarte. No sabes, mi amor, cuántas noches oscuras llorando pasé, besando la foto que tú te olvidaste, mordiendo la almohada que tú abandonaste. Ay, no, na, no, ni, no, ni, no, ni, no, ni, no, na. No, ni, no, ni, no, ni, no, ni, no, na. Al Señor que no tardes mi amor demasiado en volver, pues hoy ya no sé de qué forma engañarme, fingiendo un regreso y con ganas de amarte. Me atormenta la idea de aquellos mis labios a otros besarán, quizá por la falta de estar a mi lado, si vuelves jamás lograrán separarme.

manos a esconder en el último rellano. Y a oscuras compartir un ramillete de promesas. Y oír sobre las 10, niña, la hora que es, y sin poner la mesa. Muchachas tristes que florecisteis en mis aceras, bien poco ha escrito en vuestros cuadernos la primavera. Llega el invierno. El tiempo que vuela. Ya casi estamos en las medias de la medianoche. ¿Qué tal lo llevas tú? Mira, aquí se está aclarando el cielo. La verdad es que ya de camisa corta nada. Algo me he tenido que poner porque cuando se van las nubes suele refrescar y sopla un poco de brisa. No estoy seguro si mañana me vuelvo a tomar la noche libre. No es que tenga mucho compromiso, pero siguiendo en la gran ciudad y siendo viernes, no entiendo yo que la cosa vaya a ser muy fácil. Así que por si acaso te aviso. Ahí tienes, no obstante, bastantes coplas a tu disposición. En el blog, a ver si te, bueno, esta noche te subo el de ayer. Y mañana, antes de mediodía, a ver si te puedo colocar el de hoy, el que está sonando ahora. Guido del mare luce e tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene assai. È una scioglie il sangue di te vene. Vide le luci in mezzo al mare, penso alle notti là in America, ma erano solo le lampare e la bianca scia d'un'elica. Sentì il dolore della musica, si alzò dal pianoforte, ma

Somos la guerra, somos paz. Por ti, por mí, por los demás. A ti, a tu belleza tan particular, a esa manera tuya de mirar, a tus mentiras y a tu gran verdad, tu verdad. A ti, a lo que fuiste y lo que serás, a tus secretos. ¿Qué tal la noche por donde tú andas? O mejor dicho, no está... Bueno, si puedes darte un paseo bajo las estrellas, hoy hay posibilidad. Desde luego, más que la noche pasada, al menos aquí en Castilla. Yo no sé si son mis huesos o es el hombre del tiempo. Pero dicen que puede volver a caer de lo lindo mañana. Aunque no me ha dado tampoco tiempo a mirar la predicción meteorológica. Ni de un lado y de otro. Y mira que estoy rodeado de devices en los que podría haberlo mirado. Pero es que ni para eso. Eso de... Ah, pues, ¿dónde está Hilario? Y me canta lo de gran ciudad. ¿Me dará tiempo a encontrarla? De suerte tenía que haber una noche que mueve. Claro que todavía no he mirado la primitiva. Hilario Camacho se merece una calle en Madrid. Plástico y metal, piedra y luces de neón. Los actores entran en acción. Pasión y poder. Lucha, vida y ansiedad, temas de un rodaje sin final. Gran ciudad, abierta a todas horas. Gran ciudad, no sabes estar sola. Gran ciudad. Gran ciudad, ardiente y posesiva. Gran ciudad, en mí te siento viva. Gran ciudad. Escenas de amor, odio y desesperación. Lo real supera la ficción. En algún lugar viviré dentro de ti. Una historia escrita para un poco más allá de Cibeles. Recuerda, Cibeles no conduzca. Un poco más arriba de Cibeles, donde el otro día se llenó la Puerta de Alcalá. Suburbano, Luis Mendo y compañía. Con voz profunda le dijo a su lacayo: ahí está Puerta de Alcalá. Ahí está viendo pasar el tiempo. La Puerta de Alcalá. Raperos con casaca monarca de otras tierras, fanfarrones que llegan inventando la guerra, milicias que resisten bajo el no pasarán. Y el sueño eterno como viene se va. Y ahí está, y ahí está la Puerta de Alcalá. Ahí está viendo pasar el tiempo. La Puerta de Alcalá. Ahí está viendo. repente me pierdo en sus ojos. Sus arcos me vigilan, su sombra me acompaña. No intento esconderme, nadie la engaña. Toda la vida pasa por su mirada. ¡Mírala! Vaya el golpe que le pegó al micro. Perdona. Saludos de Rafa Rueda. Esa es la penúltima. Feliz sueño, mejor día. Suerte en el examen que te pongan en las aulas o en la vida. Si el viernes se porta bien y las conexiones se portan bien, mañana no me tomo la noche libre. Pero teniendo que en cuenta que es viernes en la gran ciudad, no apuesto yo mucho por la puntualidad y por los nervios de acero. Así que si mañana estamos juntos es por sorpresa. Para el sábado sin problema. Que descanses y que disfrutes de la música que puedes encontrarte en el blog Te Enciende la Noche. Ahora te cuelgo el programa de ayer y mañana antes de mediodía el que estás sonando ahora, para que no te falte de nada. Recuerda, es el día de los Fernandos y Fernandas. Puede ser que en el santoral aparezca alguien más, pero hoy, por ejemplo, ya desde hace una hora es fiesta en Sevilla, debiera serlo. Antes lo era, no sé qué ha pasado con el calendario, pero siendo el patrón, si se han cargado la fiesta del patrón de Sevilla, ¿me entiendes? Hay muchos patrones que están siempre de fiesta. Y hay otros que no, que están siempre dando el callo. Que no se te olvide de felicitar, ¿vale? Y también los cumpleaños, que los 30 de mayo suele, me imagino que quieren hacer mucha gente. Venga, que no me enrollo más. Que descanses. Thank you.